¿Qué tal? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Enrique, ¿cuál es la situación, ¿no?, que se vive en algunas empresas del parque industrial con estos cierres que están teniendo? Sí, mira, el tema es, como todos saben y que lo veníamos diciendo nosotros, es la falta de fibra que existe. O sea, el problema lo están teniendo solamente las hilanderías. Al no haber materia prima, y bueno, obviamente que no se puede manufacturar el hilado, entonces calculamos, de acuerdo a lo que manifiestan los empresarios, que este problema va a estar subsanado en el transcurso de la semana. Bueno, entonces esto ya podría solucionarse, comenzar a trabajar a mediados de semana, el fin de semana. ¿Cuándo se restablecería la actividad laboral? La única empresa que está hoy por hoy con sus actividades paradas, la hilandería, es la empresa Hilado, Sociedad Anónima, que bueno, hemos acordado hasta el domingo próximo el parate, y bueno, a partir del lunes comienzan normalmente sus actividades. ¿Qué proyecciones se hacen en Rivadera con respecto a lo que es la producción de trabajo con respecto al gas, ¿no?, teniendo en cuenta que estamos entrando en una temporada que siempre suele ser crítica, ¿no?, para las distintas fábricas? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Casualmente en el día de ayer, tomando un café con algunos colegas, estábamos viendo esto también, un problema del gas, y bueno, llegado el momento tendremos que empezar a ver qué se nos dice. De las empresas no esperamos, sabemos más o menos qué nos pueden decir. Acá el problema no pasa por las empresas, sino pasa por de que se dé estructuralmente una solución al tema, ¿no? ¿Esto significa que podría haber algún tipo de inconvenientes como sucedió en años anteriores? Sí, seguro. Hoy si estaríamos ya con frío, qué sé yo, tendríamos inconvenientes por cuanto seguimos con el mismo caudal de abastecimiento de gas del año pasado, del anteaño. O sea, no ha variado en nada esto. Bueno, Enrique, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra de Enrique Rivadera, quien es secretario general de la Asociación Obrera Textil. Sí, mira, el tema es, como todos saben y que lo veníamos diciendo nosotros, es la falta de fibra que existe. O sea, el problema lo están teniendo solamente las hilanderías. Al no haber materia prima, y bueno, obviamente que no se puede manufacturar el hilado, entonces calculamos, de acuerdo a lo que manifiestan los empresarios, que este problema va a estar subsanado en el transcurso de la semana. Muy bien, 8 de la mañana, 38 minutos, 20 grados es la temperatura en la ciudad de La Rioja a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a ir, ¿no es cierto?, buscando la pausa, pero repasando lo que nos acaba de decir el secretario general de la Asociación Obrera Textil, Enrique Rivadera. Ya en esta semana se normaliza la situación en las empresas textiles, algunas de ellas, era Enod, que había anunciado la paralización por 15 días por falta de materia prima, como así también de la fábrica Hilados, ¿no? Ahora, al cabo de esta semana, no, mediados de semana, al cabo de esta semana van a comenzar a restablecer ya toda la actividad productiva, la actividad laboral, luego de lo que ha sido esta paralización por falta de materia prima. Y sí hay que estar atentos con lo que viene ahora, que es la provisión del gas, que se duplica justamente el uso, ¿no?, de este recurso en las temporadas de bajas temperaturas, como es el caso del invierno, sobre todo, no, sí, tanto en otoño, acá en la provincia de La Rioja. Vamos a seguir buscando la pausa, 8 y 39, 20 grados la temperatura en la capital provincial. Saludos para Dolores, ¿no?, quien nos está escuchando y también aportando datos. Un saludo ahí para la jefa. Y vamos a dedicar esta canción de Ismael Serrano.